La arena, portadora de los secretos. Érase una vez, en unas tierras muy, muy lejanas, escondidas entre la arena, vivían dos chicos, los cuales se la pasaban probando su fuerza, cargando comida. Un día en el que ellos estaban jugando, escucharon a un señor decir sobre una leyenda. Esta trataba sobre unas esculturas perdidas en los pergaminos de la roca Narmer, ubicada en la pirámide de Zoser, donde es custodiada por la Esfinge Menor. Muertos de la curiosidad, parten hacia la pirámide. En el camino, en medio de la arena, ven como una tormenta se acerca hacia ellos, y en su desesperación, a lo lejos observan un viejito cuya vestimenta aparentaba ser un vagabundo. Pese a eso, y sin dudar, le rogaron ayuda al viejito. Ante la petición, él decidió hacerles primero una prueba. Si resisten ante el miedo de la tormenta y logran resistir dentro de ella un minuto, él los guiará hasta su destino. Decididos a llegar y con gran determinación, se dirigen hacia su objetivo. Teniéndola de frente y sabiendo el riesgo, empezaron acostados mientras los vientos y la arena pasaban fuertemente por encima de ellos. Al pasar el minuto, el viejo lanzó una soga, con la cual los sacó y llevó a un túnel escondido. Allí les dijo, simplemente siguieran hasta encontrar la salida. Y mientras ellos se marchaban, el viejo entre susurros dijo, esos niños no son simplemente especiales, son únicos. No están entre miles ni millones, sino entre trillones. Al seguir el camino y con gran cansancio, sed, hambre, no veían una salida alguna. Y es cuando un chico se preguntó, ¿debimos confiar en el viejo? El otro chico respondió, avancemos un poco, de todas maneras no hay nada que perder. Al pasar unas 2 horas, vieron una salida llena de luz. Corrieron y corrieron hasta escalar, encontrándose en la superficie una pirámide invertida, ¿qué? De la cual una cortina de arena los rodeó. Confundidos, deciden atravesarla, pero con tal sorpresa de que esa arena los había devolvido. En eso, la arena empezó a formar una esfinge de apariencia repugnante y de rasgos maltratados. Es cuando recordaron la leyenda y entre murmullos la nombraron como la Esfinge Menor. Esta ante brutal intimidad les preguntó, qué era lo que deseaban y por qué. Ellos con mucho miedo respondieron, conocimiento. Con eso la esfinge notó algo raro, algo que no estaba en todas las personas que habían llegado hasta ella. Les dijo, si quieren pueden pasar, pero con una condición. Él les mostrará un sueño, una ilusión en la cual si lograrán salir, y si no, morirán. En su decisión para tomarlo o dejarlo, en medio del silencio aceptaron, y de un momento a otro se encontraban nadando en mar con montañas. Dirigiéndose a ellas, se dieron cuenta de que eso no eran montañas, eran olas. Intentando nadar desesperadamente, la ola los arrasó y arrastró hasta el fondo del mar, donde criaturas mitológicas, criaturas donde vivían en los tiempos de la esfinge, los estaban observando. Fundidos ante el miedo, les dijo, esto no es un problema. Y con agua en la boca, ambos despertaron frente a la esfinge. La esfinge, al reaccionar, los dejó pasar y en una caja en forma de roca encontraron unos pergaminos con jeroglíficos y aceptando su destino decidieron revelarlo al mundo, ganando éxitos y riquezas. Pero más allá hubo una parte que ocultaron, una parte con la que se quedaron. En esta relataba unos secretos, donde se relataba una ubicación de la biblioteca, donde los secretos y relatos de todos los tiempos estaban escritos. Fin.